está, ya no es un diario. Lo escribo por última vez, sin saber por qué. Sin pensar, camino al borde de la oscuridad. Pierdo mi sino cuando tú no estás. Y hoy grito al viento. Como el de ayer, y olvídate de mí que...